antes de tomar una nueva medida de fuerza, llamar al diálogo a partir de una solicitada que van a sacar en todos los diarios, esperando una vuelta al diálogo con el gobierno y buscar en conjunto una salida al conflicto. Bueno, como decíamos recién, de conciliación obligatoria, este medio que aporta toda la información sobre los asuntos sindicales, estamos en comunicación con nuestro especialista, va a ser en asuntos sindicales, Alejandro Dibiasi. Buen día, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo en orden? Muy bien, acá estamos. Estábamos charlando un poco, ¿no?, de este plenario que sucedió ayer ahí en Capital Federal, con la adhesión, sí, de nuevos sindicatos. ¿Qué panorama o qué está pasando en esta confederación que hasta el año pasado no había aparecido en la prensa, en los diarios, y hoy se lleva, digamos, la primera plana? Primero, claro, primero lo que planteas vos, el tema principal, esta reunión sirvió como reagrupamiento de la CAT. La CAT hasta hace un año, como apuntaba, tenía una fuerza, un poder obviamente muy efectivo. Cuando dos de los gremios de la CAT estaban en la CGT oficial, concretamente la gente de Maturano, de la fraternidad de los conductores de locomotoras, y la UTA, los choferes de media, corta y larga distancia, de Roberto Fernández, esto le restaba un poco de poder de fuego, ¿viste? El tema de los paros y demás. Bueno, lo que hizo la CAT viene a hacer algo así hoy como la reunificación de las tres CGT. Claro, esa es la fortaleza, ¿no? Esta podemos, posibilidad. Claro, podemos dar esa lectura, que en realidad la CAT hoy lo que te da es, porque hay gremios de los tres sectores, mayoritariamente de la CGT oficial, porque, ojo, Maturano y Roberto Fernández, si bien no van a las reuniones de la CGT oficial, sí mandan sus delegados y no se han ido de esa CGT, no es que están con la CGT de Moyano. Claro. De hecho, la relación de Maturano y de Moyano, que supo de otros tiempos de establecer un lazo muy directo, hoy no son las mejores. Y cuando le preguntás a Maturano de cara a la reunificación del movimiento obrero, lo primero que te plantea es que Moyano se tiene que ir. Claro. O tiene que dar un paso al costado. Pero para aclarar un poco el panorama, digamos que lo que hizo hacer la CAT fue reunificarse, plantear cuáles son otra vez los miembros en cuanto a días que queda. Schmidt de Dragado y Balizamiento como secretario general y Maturano como adjunto, y a partir de ahí empezar a elaborar, si se quiere, un plan de lucha más efectivo. El primer paso es el tema de publicar una solicitada, y a partir de la solicitada, si bien hay mucha discusión a ver, estamos hablando todos, ¿viste? De última, no sé si valía la pena hacer semejante gasto, porque todos sabemos que esto de las publicaciones de las solicitadas en los medios es muy cara. Pero bueno, más allá de esta cuestión, que es estratégica y no me voy a poner al discutir con los dirigentes gremiales, parece el mensaje es más, hoy el mensaje es más dialoguista, claro, que rupturista. Exactamente. De alguna manera abrirle la puerta un poco y girar un poco hacia los sindicatos oficialistas para seguir ganando fuerzas, parece eso, como una señal de decir, bueno, súmense, que bueno, tampoco queremos romper y esto que se le criticó mucho al paro anterior, que era un paro político. Exacto, creo que esto también se leyó y se dice, bueno, a ver, planteemos como que nosotros no queremos ir al paro, lo que estamos planteando es una convocatoria al diálogo, queremos mostrarnos dialoguistas. Ahora, a partir de ahí, después tendrá que exponer la pelota del campo del gobierno, y que el gobierno resuelva si no quiere dar respuesta puntualmente al reclamo de ganancia, bueno, después resolverá. En realidad, hoy la discusión más profunda que solo ganancias, porque está directamente relacionado con el tema de las paritarias. Si vos tenés paritarias en el medio que van a disparar el salario de un sector, porque ojo que dentro del sector de transporte, cuando hablamos en general del transporte y de los medios, tenés que incluir a todos, y en el medio está, por ejemplo, los trabajadores portuarios, que tienen salarios muy importantes por desarraigo, por horas extras, por lo que quieras, pero tienen salarios que van arriba, en algunos casos, arriba de los 40.000 pesos. Entonces, sí, que es... esto también hay que leerlo en función de cuál es el reclamo que están haciendo desde el sector, ¿no? Sí, Además, me parece que hay una lectura que muchos no están teniendo, y es, ojo, porque todo lo que está haciendo el movimiento obrero hoy, en general, desde la reunificación de las centrales hasta estas medidas de fuerza, hasta el paro anterior donde se reunieron desde Moyano, Barrio Nuevo, Michelle y compañía, tiene también una mirada puesta en los que van a venir. Claro. Sí, y decirle, ojo, muchachos, porque nosotros esto lo vamos a seguir reclamando. Y si hasta ahora, que se supone que este modelo nos dio algunos beneficios, imagínense si vienen por alguna de los derechos adquiridos. O sea, es también plantar una bandera al que está por venir. No es gratuito que se haya potenciado la conflictividad en este sector, digamos, en la jerarquía dirigencial del gremialismo en estos últimos meses. Excelente, Alejandro, clarísimo el panorama. Un compañero me dijo claramente un poco lo que decías vos, ¿no? Que es un paro al gobierno que viene, no tanto a este, también, y también sí, de empezar a reunificar las fuerzas del sindicalismo, que bueno, como nunca había pasado en la historia obrera después del 45, tiene cinco centrales, lo que de alguna manera debilita el movimiento obrero. Por un lado, creo que es saludable también que se piense que empiecen a reunirse. Te damos las gracias, Alejandro, por este aporte, y bueno, probablemente la semana que viene estemos en comunicación nuevamente. Dale, cómo no, les mando un abrazo a todos. Un abrazo, Alejandro. Hablábamos entonces con Alejandro Di Biasi, un periodista que forma parte de Conciliación Obligatoria, un medio especializado en asuntos sindicales, y que hace un programa de lunes a viernes, La Primera Piedra, en Radio del Pueblo, AM830, de 14 a 15, donde se tratan estrictamente asuntos relacionados con el trabajo. Y ahí lo vamos a tener dándonos esta información de lo que sucede con los diferentes sindicatos, que es la información que maneja el portal Conciliación Obligatoria. Él va a ser nuestro especialista para Ritmo y Sustancia. Esperemos que sí. También, bueno, ahí nos agregaba un dato, por ejemplo, a mí me gustan estos detalles que uno a veces habla de las generalidades, ¿no? Pero esto, el asunto, por ejemplo, de los portuarios, que muchas veces gente, por ejemplo, de Avellaneda viaja se va hasta el sur, a un puerto, por ejemplo, en Bahía Blanca, donde es trabajo muy sacrificado, donde tienen desarraigo, tienen mucho riesgo de trabajo, y bueno, van y también tienen jornadas cortas, que sea de 3, 4, 5 meses de trabajo, y cobran mucha plata, pero bueno, a un valor muy alto, un costo muy alto, y bueno, y ahí sería considerable también pensar esto del impuesto a las ganancias. Pero lo cierto es que el planteo que está proponiendo en la actualidad la CAT, la Central de Argentina de Trabajadores del Transporte, también es una apertura hacia el resto de los sindicatos, proponer el diálogo al gobierno y de alguna manera hacer una manifestación de fuerza, como decía Alejandro, al gobierno que viene. Sí, era un poco lo que venimos diciendo desde el paro del 31 de marzo. Es un paro hacia el gobierno que viene. 11:45 en todo el país. Continuamos en Ritmo y Sustancia. Vamos a escuchar algo de música, Vani. Vamos a escuchar a La Renga, Ser Yo.